recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche, Facundo, y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad en lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Muy buenas noches, hemos comenzado una nueva edición de día martes de nuestro Informativo Express. Recuerde que nos puede sintonizar a través de radiocurruf.org. Y para enviarnos material de difusión, video, audio, fotos, comunicados, etc., lo puede hacer a radiocurruf.net. Recordar además que todas y todos somos comunicadores, así que no dude en enviarnos su material. Bueno, vamos a un alto y regresamos con noticias del día de hoy. Noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Bien, hemos comenzado con las noticias del día de hoy. Y en el caso del Machi Celestino Córdoba, una delegación de autoridades espirituales, machis, loncos y huerquenes han viajado hasta Santiago para difundir la noticia de la huelga de hambre y de la petición del Machi Celestino Córdoba. En Santiago hoy se han reunido con diversos senadores, diputados, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la OIT y con la cónsul de Bolivia en Chile y con medios de información en Santiago informando acerca de la realidad del pueblo mapuche en el Gulumapu y los diversos atropellos a los derechos humanos que el Machi Celestino Córdoba ha recibido. Además de llevar 60 días en huelga de hambre, el no poder ir a visitar su rehue y a renovar su espiritualidad, le ha causado un deterioro en su salud. Esperemos entonces que estas reuniones puedan dar frutos y obtener alguna respuesta favorable a la petición del Machi Celestino Córdoba de poder ir a su rehue durante 48 horas. Vamos a un audio acerca de esta delegación de autoridades que fueron a Santiago. Bien, Marimar y Pupeña y Pulamuén, se ha acercado hasta Santiago una delegación de autoridades espirituales mapuche, machi, lonco, huerquenes, en este caso a visibilizar la situación delicada que vive nuestro machi Celestino Córdoba en la cárcel de Temuco por la negación que tiene Gendarmería ante la petición de él de salir 48 horas a su rehue y por las 60 días de huelga de hambre que hoy está Celestino levantando. Una situación de vulneración de derechos, donde el Estado ha discriminado reiteradas veces a Celestino Córdoba, donde ha caído en un racismo y discriminación. Llegamos el día de ayer, estuvimos haciendo varias gestiones, una de esas fue ir a la Moneda a dejar una carta, la que pudimos hacer después de 3 horas, ya que Carabineros nos impidió el paso. También estuvimos en este caso reunidos con algunas autoridades, senadores, diputados, para transmitirle la preocupación nuestra sobre el caso de Celestino Córdoba y su huelga de hambre. También tuvimos una reunión con el Instituto de Derechos Humanos hoy. En la mañana estuvimos en la Radio Universidad de Chile también exponiendo, en este caso informando a la sociedad chilena, la situación de tan delicada que tiene Celestino Córdoba hoy por la huelga de hambre. Y también estuvimos en la OIT entregando una carta y hemos finalizado con las distintas autoridades del pueblo mapuche en la embajada de Bolivia, hablando con la cónsul. Para nosotros, los pueblos originarios, compartimos una misma historia, compartimos una misma vivencia, y esa ha sido de la violencia, del racismo y la discriminación de parte de los grupos grandes económicos. Por lo tanto, es lógico que exista este tipo de hermandad, este tipo de sensibilidad, este tipo de compromiso y comprensión de la realidad que hoy está viviendo nuestro machi. Por lo tanto, es lógico que hoy terminemos conversando con la cónsul de la realidad del pueblo originario, y también para hacer algunas gestiones. También hemos querido finalizar con un punto de prensa. Se agradecemos, Pupeña y Pulamuen. Chaltumay. En realidad es para dar por terminado entonces la gira, el trabajo que hemos hecho 2 días de autoridades mapuche, como lo decía el vocero Jimmy, y hemos culminado con un, yo creo que con bastante desafío, que hay que darle seguimiento a todo este proceso de reuniones. De otra manera estas cosas no van a tener resultado, por lo tanto está el desafío de seguir adelante, y creemos que la única manera va a ser en que nosotros los mapuches nos pongamos de una manera responsable en el seguimiento de los acuerdos, pero más que nada también eso es incidir en la libertad del machi Celestino Córdoba. Y bueno, en realidad son otras cosas, reuniones que se hicieron, y ahí va a depender un poco también de la sensibilidad de la sociedad no mapuche, de las autoridades, para comprender lo que hemos venido a plantear. En el fondo hemos logrado un resultado parcial, porque eso va a ser definitivo cuando tengamos efectivamente la libertad que se le conceda el tiempo para el machi a ir a renovar su rehue. Ahí vamos a decir que sí logramos un objetivo de lo que está planteando en este caso el machi en huelga de hambre hoy en día. Bueno, ahí teníamos entonces las palabras del vocero Jimmy Marileo y de otro de los miembros de esta delegación que viajó a Santiago a solicitar entonces que se le pueda entregar estas 48 horas al machi donde pueda visitar su rehue. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Y siguiendo con las noticias, en el caso Iglesias, durante el día de ayer, 12 de marzo, 5 testigos han declarado en el juicio y, sin embargo, estas palabras o estas declaraciones, en palabras de uno de los abogados, Juan Pablo Alday, nos cuenta que ninguno de estos testigos ha aportado que ellos o los Lamián encarcelados puedan relacionar con los hechos. Por lo tanto, en realidad no validan estos testigos que han declarado el día de ayer. El juicio se reanudó el día de hoy. Se espera, en palabras del Ministerio Público, que otros 44 testigos vayan a declarar. Entonces pedimos por favor que esta situación se pueda difundir, se pueda compartir y que se pueda acompañar a las familias en este proceso. ya que se ha olvidado un poco este juicio y que estos aislamientos todavía siguen encarcelados y que ya su salud también está bastante deteriorada debido a la extensa huelga que llevaron a cabo el año recién pasado. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Y alrededor de las 20 horas se ha difundido un video de una familia en la comuna de Tirúa, la cual denuncia diversas agresiones por efectivos de las fuerzas policiales, por el GOPE en especial, y se puede apreciar en estas imágenes que la violencia es desmedida, llegan con armamento de guerra arriba de un cerro en una comunidad y con una violencia extrema y con todo sin importar quién sea. Hay denuncia, bueno, la mien que está grabando este video da cuenta que ella además está embarazada. Y bueno, esta la mien también grabó esta acción policial y se ha difundido a través de diversas redes sociales. Y las Lemien cuentan que este hecho no ha tenido otra intención que solo amedrentar a esta familia, a su familia, allí en Cerro Negro, en Tirúa. Entonces esto es una muestra más del hostigamiento que vive la familia mapuche día a día en diversos territorios del Gulumapu. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Bien, y damos por finalizadas las noticias del día de hoy. Recuerde que nos puede sintonizar a través de radiocurruf.org y este informativo express va de lunes a jueves desde las 21 horas. Así que ya sabe, además que nos puede enviar toda la información a radiocurruf@riceup.net. Nos encontramos el día de mañana en otro informativo express. Buenas noches. Entonces, eso quiero recalcar. Porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir. Y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamien se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo. Y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar.